Chin, ¿y esto cómo es? Que no decaiga. Así como lo ves. Levanto la mano y muevo los pies. Levanto la mano y muevo los pies. Esta, esta. Ahí nomás. Mi cumbia. De meta y ponga para las pibas, está re piola, astuta y hoy no rezonga. Toda la noche quieren ponerse a bailar para acá, saltando para allá y tomando sin pagar. Y cuando toman demasiado, las bombas ya se le empiezan a tocar. Vení, vení pa' acá, vení, vení, bailame mi cumbia de meta y ponga. Vení, vení pa' acá, vení, vení, bailame mi cumbia de meta y ponga. Mi cumbia de meta y ponga. De meta y ponga. Para las pibas, está re piola. Me cabió y tú. Mi cumbia. Cumbia. Mi cumbia de meta y ponga para las pibas. Está re piola, astuta y hoy no rezonga. Toda la noche quieren ponerse a bailar para acá, saltando para allá y tomando sin pagar. Y cuando toman demasiado, las bombas ya se le empiezan a tocar. Vení, vení pa' acá, vení, vení, bailame mi cumbia de meta y ponga. Vení, vení pa' acá, vení, vení, bailame mi cumbia de meta y ponga. Mi cumbia de meta y ponga. Mi cumbia de meta y ponga. Cumbia de meta y ponga, para la piba está re piola.